Porque creemos que la comunicación promueve una democracia con respeto de nuestros derechos. Otro mundo es posible. Servindi presenta resumen de noticias. Amigos y amigas, ¿cómo están? Este es nuestro resumen de noticias de la presente semana. Mundo. El Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas aconsejó al mundo vivir en armonía y en continuo balance durante la presentación del libro La Voz de las 13 Abuelas en Barcelona. Las 13 ancianas que proceden de los 5 continentes y muchas de las cuales son leyendas vivas de sus tribus, hicieron hincapié en seguir sus consejos para obtener lo que el ser humano más desea, llegar a vivir en paz. Aunque por desgracia, el mundo está repleto de guerras y competencia. España. Es prácticamente imposible que los transgénicos convivan con la agricultura orgánica. Es una de las conclusiones a las que llegó el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. La agricultura intensiva de los monocultivos transgénicos reduce la diversidad biológica. Además, el uso de herbicidas, pesticidas y biocidas ponen en peligro muchos hábitats y a los hospedadores, incluido el ser humano, señala el informe. México. La Red en Defensa del Maíz Nativo denunció que el gobierno mexicano tiene la intención de permitir el cultivo de maíz transgénico en varios campos experimentales. Esto significará la contaminación y pérdida de los maíces nativos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y salud, indican en su pronunciamiento. Paraguay. Indígenas de la Reserva Tacuara denunciaron que madereros brasileños ingresan y extraen rollos de lapacho, peroba y otras especies nobles de árboles cuya tala está prohibida por ley. Ingresan con pretextos diversos y aprovechan la falta de control de los organismos del Estado, señalaron. Perú. Una concentración ciudadana frente a la sede del novísimo Ministerio del Ambiente convocada por la plataforma Perú Libre de Transgénicos respaldó la posición adoptada por Antonio Brack, ministro del Ambiente, frente al posible ingreso de transgénicos al país y en defensa de la biodiversidad. En diálogo con la comitiva, el ministro reafirmó su posición que el futuro del Perú está en su biodiversidad y los transgénicos no nos salvarán del hambre y solo beneficiarán a algunas empresas y vendedores de semillas. Paraguay. El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, quien será investido el 15 de agosto próximo, anunció que por primera vez una indígena será la futura directora del Instituto Nacional del Indígena Indi. Bolivia-Brasil. Indígenas de ambos países se declararon en emergencia por la construcción del complejo hidroeléctrico del río Madera, uno de los mayores proyectos energéticos de América del Sur. El presidente Lula da Silva se propuso construir este año las represas de Jirao y San Antonio en territorio de Brasil como primera parte del complejo. Las comunidades bolivianas del norte amazónico temen que se desencadenen daños ambientales y se les arrebate sus tierras. México. Los indígenas mayos y yaquis llevaron a cabo el primer foro del movimiento indígena del sur de Sonora. Aproximadamente 500 lloremes de los distintos municipios de la región se dieron cita para exigir solución a la falta de cobertura de programas sociales y apoyo en vivienda, salud y educación. Perú. Las organizaciones campesinas vemos con mucha preocupación personal cómo se vienen instaurando acciones que son típicas de un gobierno dictatorial, antidemocrático e intolerante, afirmó Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA. El líder agrario se expresó así frente al reglamento de la Ley 29.166 que establece las reglas para que las Fuerzas Armadas empleen la fuerza para reprimir acciones de protesta social en apoyo de la Policía Nacional. Colombia. La acusación formulada del Tribunal Permanente de los Pueblos, Sección Colombia, calificó de genocidio al gobierno de Uribe. La acusación denuncia que el Estado y el gobierno de Álvaro Uribe es responsable de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas de Colombia, que se concentran en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas. Argentina. El 30 de julio se presenta Bolivia para Todos, un documental sobre la realidad histórica y actual de Bolivia, producido por Emilio Cartoy Díaz. El film aborda los conflictos desatados entre los partidarios de la Revolución Democrática y Cultural, encabezada por el presidente Evo Morales, y los sectores que ven en el nuevo movimiento un peligro a sus privilegios. La cita es a las 8 de la noche en la calle Uriburu, 353, Buenos Aires. Amigas y amigos, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Volvemos con más la próxima semana. La ampliación de estas y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima.